solo una carta donde te habla de mí, mi corazón, para decirte que todas las mañanas despierto pensando en ti, porque estoy enamorado. Quiero estar a tu lado para decirte que te amo, y cuando estés junto a mí, date un beso bella flor. Quiero estar a tu lado para decirte que te amo, y cuando estés junto a mí, darte un beso bella flor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor. ¡Suscríbete a las palmas! ¡Vamos! ¡Cómo te quiero, Carta de amor, tan solo una carta donde te habla de mí, mi corazón, para decirte que todas las mañanas despierto pensando en ti, porque estoy enamorado. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me das cuando me entregas tu amor.